Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Apenas superamos las 4 de la madrugada, momento en el que comienza en Radio Nacional, la radio pública, la de todos los argentinos, el programa intitulado Los Cuatro Fantásticos, emisión que se extiende hasta las 6 de la madrugada. ¿Cómo es esto? Bueno, comienza el domingo a las 12 de la noche en general, las 0 horas. Está Marmurek y Rimavisos haciendo su programa Plácido Domingo, que es lo que demuestra lo lenta que es la justicia en la Argentina a veces. Luego viene la gente de Revuelto Gramajo, un programa con música latinoamericana, etc. Los Cuatro Fantásticos, este programa que escucha usted. Y luego se prende fuego de folclore en la mañana de Radio Nacional con el señor Omar Moreno Palacios. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a presentar a mis compañeros según el miedo más grande de su infancia. Le temía a las cucarachas el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Buenas noches, Rosinski. ¿Todo bien? Muy bien, ¿cómo está usted? Todo bien. Ya hablé de los miedos alguna vez, ¿no? Sí, muchas veces. Muchas veces. Le temía a los dientes postizos, pero a los de plata, el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, es cierto, mi abuelo tenía una dentadura plateada. Toda entera. Y brillaba en las noches cuando se cortaba la luz. Un sueño que tengo hasta hoy día. Nieto de gitanos, el señor Agustín Camisa. Y por último, le temía al cartero, a los perros y a la leche en Sayet, el señor Emiliano Brescia. Entre otras cosas, ¿no? Claro, sí. A Víctor Heredia también, por supuesto. Claro. Entre otras cosas, claro. Opera técnicamente este programa en su grabación, porque este es un programa grabado. Por ley. Por ley, según exige la ley de medios. Y se graba en el estudio Arturo Jaureche de Radio Nacional, la radio pública, la que usted, señora, paga con sus impuestos. Tenemos vías de comunicación electrónicas con Los Cuatro Fantásticos. Tenemos un blog que ya tiene 5 años de vida. Muy bien. Que es www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí lo más importante. Dígamelo de vuelta que no llegué a anotar. Loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. ¿Qué hay ahí? Programas viejos y nuevos. Cualquier programa. No. De Los Cuatro Fantásticos. El de Dubati. No. La mañana con Víctor Hugo. Tampoco. Solo de Los Cuatro Fantásticos. Los goles de Boca. No. Los Cuatro Fantásticos. No. Bien. ¿No entienden? Pues no. Sin hoja Lamardo. Muy bien. Los Cuatro Fantásticos Nacional es nuestra dirección en Facebook, www.facebook.com. Ahí nos busca bajo Los Cuatro Fantásticos Nacional y se hace amigo, fan, seguidor y fosi. Le da clic al me gusta y ahí, por ejemplo, puede dialogar con nosotros, como hacen nuestros oyentes de Alemania, entre otros lados también, justamente. Le da clic al me gusta y dialoga con nosotros. También se entera cuando actualizamos el blog y tiene otra vía de contacto para con este programa. ¿Y cómo hacen para escucharnos desde Alemania? Bueno, es muy simple. Ingresan a www.radionacional.com.ar y Por supuesto, si a la hora que ingresan a la página web se está emitiendo este programa, pueden escuchar este programa. Si se está emitiendo otro, naturalmente escuchará ese otro. Claro, si ingresa a otra página, escuchará otra cosa también. Siempre con la oreja, o sea, tanto si usted lo escucha por aire como si lo escucha por internet, no olvide que se escucha con la oreja. Un programa temático, Los Cuatro Fantásticos, que recoge una determinada demanda de la sociedad. De la sociedad, la transforma en una temática dividida en cuatro partes y pone música al respecto. Es como la teoría de la Cloecha Radio. Exactamente, está un bien. Programa populista. Exacto. En el caso del día de hoy, para no hacer toda la pantomima del sobre que abrimos o que no abrimos, hablaremos de... Quiero darle paso al invitado. Gracias. Hablaremos de cuatro grandes cantores de tango. De los que no son los que siempre suenan en Los Cuatro Fantásticos, aunque sí tienen su difusión radial. Cuatro grandes cantores de tango en Los Cuatro Fantásticos. Y para darle apertura a esta noche, engalana el estudio de Los Cuatro Fantásticos el señor Gabriel Corona Chocolate. ¿Cómo está, Chocolate? Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Gracias por haberme invitado. Usted dice que la justicia es lenta en el país, pero sin embargo están dejando un montón de rastros. Ya dieron Facebook, dieron blog, dieron de todo. Me parece que eso juega en contra. Los puede llegar a encontrar. Gabriel Corona de Chocolate, humorista y pensador contemporáneo, que participa nada menos que de una vuelta nacional en el programa de Héctor Larrea. Sí, si usted no lo conoce a Chocolate, es que no ha escuchado radio en los últimos 20 años. Por ejemplo. ¿Para tanto? Sí. Muy bien, Chocolate, más allá del humorismo que lo caracteriza, sí, que engalana esta mesa, como ya dije antes, un conocedor de la música porteña. Un conocedor de la música ciudadana. Conocedor de la noche porteña. Le vamos a tirar nombres y usted diga algo, si quiere. No quiere decir nada. Yo le digo el Tata Florial Ruiz. Para mí, y esto tiene que ver mucho con el gusto personal, uno de los mejores cantores después de Carlos Gardel. El Tata Florial, que nació allá por Flores. Uh-huh. Sí. Vivió en Flores hasta sus últimos momentos. Y con quien tuve oportunidad... No soy tan grande, voy a cumplir 50 el 21 de noviembre, pero por las dudas, claro, ante cualquier... Se le cayó una sota. Sí, no, tuve oportunidad de compartir escenario con el Tata Florial Ruiz en dos lugares. Sí. En Bostango, que estaba en la avenida Richieri y General Paz, y en el Rincón de los Artistas de los Hermanos Forastiero en Jonte y Boyacá. Eso sería Villa... Paternal. Paternal, sí, ya. Paternal. Muy bien, así que... Un amigo, un admirador de Chocolate, Florial Ruiz, uno de los cantantes. Tocó con Chocolate. Es más, si tuviera Florial Ruiz acá, o sea que sería muy difícil, diría yo compartí el escenario con Chocolate. Oh my God. Y si yo le digo Roberto Rufino, un excelente cantor también, no tuve oportunidad de conocerlo. Don Roberto Rufino sí, desde muy chiquito, con pantalones cortos. Porque en aquel momento se usaban pantalones cortos hasta los 18, debutó como cantor de tango y fue un real suceso que lo llevó a grabar con las más grandes orquestas, entre ellas Aníbal Troy. El tercero de esta defensa, Roberto Chanel. Roberto Chanel llevó ese nombre con la orquesta de Pugliese. Fue Don Osvaldo Pugliese quien le pusiera ese nombre, porque... Su nombre, según el maestro, no lo acompañaba mucho, al menos como para ser cantor de tango. Tiene nombre de movilero de radio, Alfredo Mazzocchi. Entonces le sugirió este nombre, el cual adoptó, y bueno, lo llevó a ser rutilante, ¿no? Chanel. En mi caso, Chocolate, traje a un italiano, Alberto Marino. Alberto Marino, la voz de oro del tango. Alberto Marino, que también conocí. Opa. Con Alberto Marino viajé a Salta, a la provincia de Salta, a inaugurar un local muy importante que había en aquella provincia. Viajé con Don Alberto. Mirá quiénes eran los que componían ese elenco, ¿no? Ruth Durante, Gloria Díaz, Alberto Marino, Alberto Podestá. Y allá nos juntamos con una orquesta que los acompañaba, orquesta del lugar, que dirigía Dino Saluzzi desde el bandoneo. Casi nada. Con ellos tuve oportunidad también de compartir escenario. La desventaja de que la justicia funcione lento en la Argentina, entonces, claro, demostradas. Y los años que tiene Chocolate. Sobre todo interprovincialmente, ¿no? También. Porque se va moviendo de provincia justamente y para esa evadir. La idea. Si usted está escuchando Los Cuatro Fantásticos y dice, esta voz la conozco de otro lado, sí, está Gabriel Corona Chocolate con nosotros. Ídolo de las señoras y de los niños, sí, aquí en Radio Nacional en Los Cuatro Fantásticos. Es muy gracioso. Ah, es muy gracioso. Te funciona a muchos niveles. Claro. Chocolate, muchas gracias por venir. No sé si tenés algo más para agregar. ¿Cuánto le debemos? Pero, no, nada. Sabés que con los amigos, te quiero agregar algo de este señor. Que por favor, de Florial Ruiz. Seguramente va a acompañar a Florial Ruiz. Claro. La orquesta de don Pepe Basso. Sí. Con don José Hipólito Basso también trabajé. Acá nomás. En la avenida Callao, en lo que era el Bauen Hotel, hoy cooperativa. Los compañeros trabajadores se han hecho cargo de ese hotel. Y he trabajado con él, con Luis Correa como cantor y con don Juan Carlos Godoy. Claro. Ya me falla la memoria. Vos sabés que yo fui hoy a buscar, cuando fui a buscar la música... confiando en José Luis de Dios, de la discoteca de Radio Nacional. Confía en cualquiera. No, sabe de tango, sabe un rato de tango, José. Y le digo, lo quiero al Tata Florial Ruiz. Y me dice, ¿con qué orquesta? Y yo, ante la duda, y le digo, dale con la Aníbal Troilo. Digo, ¿por qué no? Es. Y me dice, ¿sabes qué? No, llévatela con Basso, dice, porque Florial Controlo es mucho más conocido. Y él me dice, que a su gusto, y que, escuchándolo, yo pido atención. La época de Basso de Florial Ruiz es la época en que tenía la garganta punto caramelo. Era el momento del cantor. Florial Ruiz no es quizás, o digo, no es solo con la orquesta de Aníbal Troilo, sino con la del Pepe Basso, que es la que escucharemos hoy en Los Cuatro Fantásticos en uno de los bloques. Chicos, gracias, Cuenten conmigo para cuando quieran. Y me voy a quedar a escucharlos. Muchísimas gracias, Chocolate Gabriel Corona, presente en el comienzo de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, la radio pública. Nos separamos y ya comienzan los cuatro grandes cantores de tango acá en la radio pública, en Los Cuatro Fantásticos. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Florial Ruiz nació en Buenos Aires, en el barrio de Flores, como bien decía Gabriel Corona, el 29 de marzo del año 1916, y le decían en la casa, no le decían el Tata, que es el apodo que lo acompañaría como cantor de tango, sino que le decían Piruco. Mire usted, nombre sí. Piruco, está bueno. Un apodo de otra época igualmente. Era hijo de José Ruiz y de Rosa Raimundo, o sea que es uno de los que tiene nombre real, ¿no? Dentro de los cuatro que escucharemos hoy. Rosa, Florial, Flor, sí, estaba asignado. Tuvo dos hermanos que se llamaron Fraternidad y Libertario. Con lo que uno puede suponer que los padres eran anarquistas, sí, ¿no? Probablemente un hijo libertario, un hijo fraternidad. Y Florial, que uno a primera escuchada no se da cuenta, bueno, quizás escuchando a los tres, sí, probablemente hijo de anarquistas. Florial Ruiz, uno de los grandes cantores que no ponemos siempre, una excusa hoy de poner cuatro cantores de tango que no ponemos siempre para darnos el gusto de escuchar, ¿no? A estos muchachos. No tenemos demasiado tiempo, arranquemos con la música, después quizás hablemos algo de la historia de Florial. Vamos a escuchar de Tinelli y Cadícamo, un tango que se llama Por la Vuelta, por la orquesta de José Basso y Florial Ruiz, suena así. Y llueve tanto, ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán.

uno de los dos que cantaba, obviamente, estando Florial Ruiz en el grupo, uno era Florial Ruiz. ¿Sabe cómo se llamaba el otro? Rodrigo Lamardo. Hugo del Carril. Ah, mira usted. ¿Qué le parece? Lindo, lindo par de cantores para tener en la barra de uno. Le suma las posibilidades de uno cuando quiere ir a cantar una serenata. De todos modos, el padre no quería que Florial cante. El padre, el anarquista padre de Florial, no quería, decía el canto es para la bandera. Y le enseñó la tapicería, que era su oficio, así que Florial fue primero tapicero, luego fue repartidor de pan, fue lechero. Bueno, así ayudaba a la economía familiar, que parece que no pasaba los mejores momentos. Después empieza a cantar profesionalmente, con apodos, gana concursos, llega a orquestas, pero ya lo vamos a hablar. Ahora escuchemos un tango de Laurenzi con Tursi, nada menos, escuchá qué dupla, que se llama Como dos extraños, canta Florial Ruiz, con la orquesta de José Basso, en Los Cuatro Fantásticos. Escucha. De llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad, y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedí el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años. Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó. Perdón si me ven lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Bueno. Cuestión que el padre se oponía, ¿no? Lo que escuchábamos recién, digámoslo nuevamente, era Como dos extraños, de Laurens y Contursi, por Florial Ruiz con la orquesta de Basso. Decíamos que el padre de Florial se oponía a que cante, así que parece que cuando empieza a cantar por los bolichones de barrio, por ahí, en diferentes concursos, se anota como Fabián Conde, se anota otra vez con el nombre de Carlos Martel. Pero finalmente, en el 36, o sea, cuando él tenía 20 años, 20 gurrumines años, en Radio Fénix, gana un concurso e ingresa a la orquesta que dirigía José Otero, con quien actuó también en Radio Belgrano, que estaba en este edificio, ¿no? Radio Belgrano. No lo recuerdo. Y Radio Pietro. De ese paso quedó un acetato grabado donde Florial canta la marcha del club platense en el año 1938. Eso hay que buscarlo y hacerlo sonar. Ya seguiremos con la historia del Tata Florial Ruiz. Escuchemos ahora de Valentino y Moreno el tango Gigi. Canción feliz de la niñez, Gigi, flor de un lejano barrio azul, visión de tierna infancia que se fue, y amor espiritual de juventud. Nos citaban las campanas en el patio de la escuela y caían a su cena en tu blanco delantal, tarde de oro en tus cabellos, en tus ojos dulces sombras. Y nació mi primer verso que inocente hoy te nombra con amor sentimental. Gigi, ayer te vi por Santa Fe, Gigi, perfume, sedas y esplendor, y yo, pobre bohemio, te lloré, mujer de un sueño de oro que volvió. Tarde de oro en tus cabellos, en tus ojos dulces sombras, y nació mi primer verso que inocente hoy te nombra con amor sentimental. Gigi, siempre pienso en ti. Estamos un tanto ajustados de tiempo. Lo que escuchábamos recién era Gigi de Valentino y Moreno por José Basso, la orquesta de José Basso, con la voz de Floreal Ruiz. Hoy escuchamos en Los Cuatro Fantásticos cuatro grandes cantores del tango. Bueno, lo dejamos ganando un concurso y entrando a Radio Fénix y a Radio Belgrano. Le voy a hacer un brevísimo paréntesis. Toca después en la orquesta de Alfredo De Angelis, donde se hace muy famoso, entra por la puerta grande al tango, digamos. Muy famoso, decía, por el dúo que hace con Julio Martel, ¿sí? La orquesta de Ángeles con los dos cantores. Luego de eso se va a la orquesta de Pichuco, casi nada. Después va con Francisco Rotundo y finalmente en el 56, ya 40 años en su haber y una voz muy cuidada, llega a la orquesta de José Basso y se escucha ya en esa época esta gran mezcla que tiene de todavía una gran voz, pero mucha más experiencia para cantar el tango. Luego se hace solista. Le puedo decir por qué le dicen Tata también. Dígame. Parece que la versión más conocida de cómo nació este apodo es que cuando empiezan a llegar ofertas de Colombia, Venezuela, México y otros países de América, fue justamente en uno de esos viajes que Floreal encabezó un grupo de intérpretes y, lógicamente, por ser él el de más edad del grupo, parece que todos sabían, ¿no?, siendo él el que repartía la plata, que la plata estaba segura porque la tenía él, y por más que le pidieran a cuenta, él no aflojaba. Está bien. No largaba, él decía, no, después te pago toda junta, no te voy a pagar antes de que cobremos. Y que quería que cada uno retornara con su dinero, porque quería que cada uno vuelva con guita para su familia. Claro. Mario Bustos se disponía en un momento, uno de los músicos, a pedirle dinero a cuenta y dice, grita a los 400, voy a pedirle a Tata Dios que me afloje unos mangos. Y de ahí le queda el Tata a Floreal Ruiz. Nos queda tiempo para un tanguito más. Si a ustedes no les parece impropio, escuchemos de Mamón y Siso el tango Bailemos. la gente está mirando. Ay, de noche este tango, el tango del adiós. Así entre mis brazos mirándote a los ojos. Yo quiero despedirme sin llanto y sin dolor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo en nuestro pecho lo que era de un querer. Mas hoy la misma vida nos manda a separarnos. El sueño de querernos a veces no puede ser. Bailemos como antes, cariñitos abrazados bien juntitos sobre un alma entre nosotros. Bailemos, que no vea en tus pupilas ni una lágrima furtiva, ni una sombra, ni un dolor. Bailemos, que después ya sin tus ojos es de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor. Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida de mi corazón. Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone. Yo sé que a mí me espera eterna soledad. No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones. El tango ya termina, salgamos a llorar. Bailemos, que después ya sin tus ojos es de arrancar un sollozo por mi amor y por tu amor. Siempre estarás en mi desvelo como una estrella en el cielo prendida en mi corazón. Escuchábamos Bailemos de Mamón y Giso en la voz de Florian Ruiz con la orquesta de José Basso. Se fue el primer bloque de Los Cuatro Fantásticos. Ahora una tanda publicitaria de la que emergerá, cargado de dinero y brillantes, Rodrigo Lamardo, para hablarnos del siguiente cantor de tango. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia. Llegan a la madrugada. Se van cuando sale el sol. Los Cuatro Fantásticos. Un programa hecho con amor. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional, AM870, la radio pública. Hoy en este programa dedicado a cuatro cantores del tango. Ya escuchamos a Florian Ruiz con la orquesta de José Basso. Y este segundo bloque va a estar dedicado al gran cantor Roberto Ruffino, con tres orquestas diferentes. Muy bien, como para comparar, si me permite la interrupción, Rodrigo Lamardo, en esta noche de apariciones estelares en la que ya estuvo Gabriel Corona Chocolate, se presenta en nuestro estudio para los oyentes de antaño, de Los Cuatro Fantásticos, los que nos siguen desde el principio, aquellos aferrados a una bandera, nuestro histórico locutor, el señor Miguel Vicente. ¿Cómo está usted? Bueno, chicos, gracias, el gusto de compartir un ratito siempre con la buena onda de ustedes. Rejuvenecemos en el minuto que... Me hace acordar el tiempo que estaba en radio, la edad de ustedes, y me siento muy cómodo. Bueno, y qué oportuno todo esto, ¿no? Escuchar a Baluarte, del tango a maestro de la música ciudadana, como quienes están mencionando, nada más y nada menos que Ruffino. Sí, el tango nos une, ¿no? Claro, claro. Y no solamente a los veteranos como quien les habla, sino también a los jóvenes. O a los veteranos como quien les hablamos. También, ¿no? También, claro, sí, por supuesto. Sí, pero interesante Ruffino, el hecho de que de Pantalones Cortos se grabó con la primera orquesta, con el bayense Carlos Di Sarli. Y Ruffino crea una escuela que luego, es mi opinión y la gente que sabe mucho más que yo, crea un estilo en cuanto a los silencios y a los tiempos. Es uno de los primeros tiempistas. Tiempistas, ¿no? Goyeneche es el que, de alguna forma, toma de Ruffino y, bueno, causa una explosión, digamos, de éxito, de aplauso, porque no solamente el cantor, tanto Ruffino como el polaco, notables, pero el saber decir. Sí, sí, esa cuestión del fraseo particular que encuentran, ¿no? Sin duda, ¿no? Además, bueno, ¿qué se puede decir de estos grandes cantores? Y, bueno... Oportuno lo que han programado, che, para esta madrugada, loco, que bien, ¿eh? Sí, buscamos los cantores, si se quiere, no tan famosos, ¿no? Claro, salir de... Como una segunda línea que no baja en calidad, por supuesto, porque el tango da para excelentes cantores, pero quizás no tan conocidos. Sí, sí, salir de Gardel y Goyeneche, ¿no? Que son cosas que en este programa suenan claro. casi todo sí, el tiempo. Sí. Todo mérito de los monos creativos sí. publicitarios. Bueno, y lo interesante es que ustedes están muy informados respecto a esto, vale decir también, la cantidad de grupos orquestales jóvenes que hay. Sí. Bueno, ejemplo de eso, la Fernández Fierro, David Uve. Es impresionante. La Agustín Guerrero. Yo recomiendo buscar la orquesta típica de Agustín Guerrero. Uh-huh. Es un pibe que ahora debe tener 25 años y dirige la orquesta nada más. Dejó el piano para dirigir. Una maravilla. Realmente. Las chicas músicas que hay, sí. bandoneonistas. Hay un espectáculo que me atrevo a comentarlo, estoy muy lejos de ser un crítico de teatro, pero el espectáculo de Homero Manzi, en el Teatro de la Comedia. Ajá. Hay tres músicos notables allí, una bandoneonista, violinista y pianista, y además, bueno, lo que significó Homero en diálogos con nada más y nada menos que Nelly Omar, representado por una muy buena actriz, y Suárez, que es el actor que ganó el ACE por esta obra, casualmente, sí. ¿no? Pero lleno, jueves, viernes, sábado, ¿no? Y vi muchos jóvenes, me pone bien eso. Bien, el señor Miguel Vicente no solo nos habla de la historia del tango, sino que nos recomienda obra de teatro. Muchísimas gracias. Humildemente. Claro que sí. Muchísimas gracias por su participación. Ojalá nos encontremos pronto de vuelta, Miguel Vicente, en el estudio. Gracias, Arturo Jaureche, chico. Grabando para gracias, los cuatro bien. Fantásticos en Radio Nacional, la Radio Pública. Siga usted, Lamardo. Y escuchemos el juego del tiempo y el silencio de Roberto Ruffino con la orquesta de Carlos Di Sarli. Primero, Mañana zarpa un barco, de De Mare y Manzi, y luego Pena mulata, de Piana y Manzi. Nos regalan la música del mar. Muchacha de ojos tristes nos vienen a esperar, y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón, riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que se triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Diré tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que se triste. Muchacha, vamos. No sé por qué llorar. 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Thank you. se desata bajo la bata de Broderick. Dolor de milonga que apenas prolonga con quejas y sombra la noche de abril. Como un espejo bruñido y viejo brilla el pellejo del bailarín. La vela escarlata que lanza de lata temblando en la bata su mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del tambor y abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió en la sombra por vengar esa traición. Mulata nació tu estrella en un cielo de crepón. Escuchábamos a Roberto Ruffino junto a la orquesta de Carlos Di Sarli. Estas grabaciones del año 39. Primero escuchábamos Pena Mulata de Piana y Mansi y luego Mañana Zarpa un Barco de Mare y Mansi. A los 17 años comenzó a cantar Ruffino en la orquesta de Di Sarli, que empezó a cantar con pantalones cortos hasta que Di Sarli le dijo: pibe, te compro un pantalón largo. Claro, pibe, dale. Y empezó a cantar con los pantalones largos. Y hacía más calor antes también, ¿no? Por eso se usaba tanto los cortos. No, era un pasaje de la niñez a la adultez, el pantalón corto, el pantalón largo, pero era rígido. Sí, no sí, era sí. Algo que, bueno, me voy a poner los pantalones. No te podías poner los pantalones largos si no te autorizaban. No, cobraba. Claro. En tan solo 3 años, Ruffino grabó 46 canciones. En 3 años nada más. Bien. Luego abandona la orquesta de Di Sarli y se pone a cantar para otras orquestas, como la de Alfredo Fanuele, como la de Emilio Orlando. Y luego retoma una vez más la de Di Sarli. Y en el año 43 registra uno de los clásicos, que es Boedo y San Juan, con la dupla Di Sarli-Ruffino, y esa sería la última grabación que grabaron juntos. Luego, bueno, va de una orquesta a la otra y graba para Franchini y Pontier, otra etapa muy importante de Ruffino, más cerca. Ya en el año 48 y 49 es que graba con estas orquestas. Y ahora escucharemos 4 líneas para el cielo de Gallucci y Giso y Un día más de Franchini y Marcó, ambas de la orquesta Franchini y Pontier junto a Roberto Ruffino. Sujeto de la mano, se presentó al sargento que estaba de paseo. El mundo está perdido, le dijo entre asombrado. Apenas 7 años, tan chico y ladrón. El pibe mientras tanto lloraba amargamente. ¿Y qué es lo que ha robado? Dijo la autoridad. Robó un novillo de hilo, le respondió el librero. A todos estos pillos debieran encerrar. Señor, yo no lo niego, es cierto que he robado. Me faltaba tan poco para poder llegar con este barrilete hasta el azul del cielo, allí donde se ha ido a hacernos más mamá. ¿No ve que hay una carta pegada al barrilete? No me alcanzaba el hilo para verlo y qué sé yo. No lo pensé 2 veces, me sorprendió el librero. Le juro mi sargento, por eso fui ladrón. si han de llevarme preso. Lo siento por mi madre, por esta pobre carta que nunca le llegara. En ella le pregunto por qué se fue tan lejos, dejándonos tan solos a mí y a mi papá. Sin pronunciar palabra, lo acarició el sargento, y entonces se liberó con ganas de llorar, poniendo entre sus manos aquel ovillo de hilo. Ahora sí le dijo, tu carta va a llegar, no ve que hay una carta pegada al barrilete. No me alcanzaba el hilo para verlo, y qué sé yo, no lo pensé dos veces, me sorprendió el librero, le juro a mi sargento, por eso fui ladrón. Los Cuatro Fantásticos. Como un suspiro, me vi en el cielo sintiendo en un segundo tu pasión, y en un segundo en el abismo. Ay, preciso amar, y esto es lo cruel, encontrar tus besos, pero ¿dónde? Y aunque en mi angustia lloro, llamo, grito y clamo con tu nombre, tú no me escuchas. Ay, un día más sin ver tus ojos, y más sin ver tu cara, sin escuchar tu voz, sin darte un beso, y el corazón en llamas, rondando como un loco por mi cuarto, en esta soledad te espero, amada, como el que espera a Dios frente a la muerte, para poder así salvar el alma. Y un día más, con las pupilas y el corazón abierto de ansiedades, con las manos en cruz así te espero, por Dios regresa hoy, mañana es tarde. El cristal y otra vez la lámpara rutina, sigue cerrada la puerta donde tú dijiste adiós, y en el reloj se va mi vida. Ay, te adoro más, y esta es mi cruz, aferrarme a ti muerta y ausente, y mientras lucho por amarte o arrancarte de mi mente, quién sabe tú qué harás. Con las manos en cruz, así te espero, por Dios regresa hoy, mañana es tarde. Escuchamos recién Un día más y Cuatro líneas para el cielo, de Franchini Pontier, con la voz de Roberto Ruffino. Ruffino, que se incorporó a la orquesta en reemplazo de Alberto Podestá. Luego también Ruffino cantaría en la orquesta de Roberto Caló, también en la de Caló en los 50 y en los 60,

en la soledad. De tu pieza de soltera está el dolor, triste realidad. Es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar van las lágrimas templando tu emoción. En las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerzas palpitar. Deja de llorar por el príncipe soñado que no fue, junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz. Verás el ventanal mientras pega la llovina en el cristal. Con tus ojos más nublados de dolor soñas un paisaje de amor. Con mi montón de desengaños, igual que vos vivo sin luz, sin una caricia aventurosa que me haga olvidar mi cruz. En la soledad de tu pieza de soltera está el dolor, triste realidad. Es el fin de tu jornada sin amor. Lloras y al llorar van las lágrimas templando tu emoción. En las hojas de tu viejo novelón te ves sin fuerzas palpitar. Deja de llorar por el príncipe soñado que no fue, junto a ti a volcar el rimero melodioso de su voz. Verás el ventanal mientras pega la llovizna en el cristal. Con tus ojos más nublados de dolor soñas un paisaje de amor. Y nos despedimos de este segundo bloque dedicado a Roberto Rufino. Ahora las noticias en Radio Nacional y luego más de Los Cuatro Fantásticos. Radio Todoterreno 4x4. Hemos superado ya las 5 de la mañana, la primera mitad de Los Cuatro Fantásticos se ha ido, como todo se va en el mundo y todo llega después, ¿no? Las cosas se van para que otras cosas lleguen, porque así es el paso del tiempo, irremediable. Hoy hablamos de cuatro grandes cantores de tango. Ya ha sonado el Tata Floreal Ruiz, ya ha sonado el señor Roberto Rufino, presentado por Rodrigo Lamardo. Este programa se llama Los Cuatro Fantásticos, ya lo dijimos, va de 4 a 6 de la mañana en el horario estelar de los días domingo de Radio Nacional, de 4 a 6. Mi nombre es Nicolás Rosinski y presentaré a mis compañeros según qué es lo que necesitan en su vida. Necesita tintura el señor Rodrigo Lamardo. Es verdad. Y no en el pelo. Sí. Necesita un corte de pelo el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches nuevamente. Yo podría decir que necesito una peluca, pero gracias a Dios nadie lo dice. Y necesita un par de anteojos negros porque se le cierran los ojos al señor Emiliano Grecia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Este programa tiene vías de comunicación electrónicas para llegar hasta nosotros. Y de nosotros a ustedes y así viceversa. Tenemos un blog. ¡Oh! www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Ahí puede encontrar programas viejos y nuevos, puede escucharlo. ¿Fotos? Fotos, algunas. Bien. Un video. ¿Hay fotos de Carosella todavía? Hay fotos de Carosella. ¿Eróticas? De Carosella. Y lo más importante del blog es eso. El ida y vuelta, que usted nos deje un comentario. Ah, pensé que las fotos de Carosella. Hay un video prohibido. Sí. Hay un video prohibido, pero que no se puede ver. ¿Hay instrucciones para dejarse el bigote de anchoa? Sí. Muy bien, y usted puede parecerse a Ángel Labruna, por ejemplo. Claro. Después. Y bueno, escuche el programa, deje comentarios, diga, por favor, hagan un programa sobre cantores de tango. Sí. O hagan un programa sobre cantores de folclore. Opine si Gardel era uruguayo o francés. Ustedes saben, desde aquí se sostiene firmemente la teoría de que era uruguayo. Más que teoría, la realidad, ¿no? De que era uruguayo. O cualquier otra cosa. Estamos también en la red social de Facebook, www.facebook.com. Allí usted quiere tener 1 millón de amigos. Oh. Entonces nos busca bajo el nombre Los Cuatro Fantásticos Nacional. Bien. Si nos encuentra, le da clic al me gusta, se hace seguidor, tifosi, amigo de Los Cuatro Fantásticos. Hooligan, así es. Barra Brava. Sí, claro. Escribe, deja su comentario también, quisiera escuchar tal o cual cosa, los escucho desde tal o cual lado, los escucho mientras hago tal o cual cosa con tal o cual persona. Todo eso en lo que puede hacer en www.facebook.com, Los Cuatro Fantásticos Nacional. ¿Estamos cerca del 1 millón de amigos? Sí, estamos apenas a 999.784 personas del 1 millón. Claro, depende, digamos, ahí lo relativo de cuánto es cerca y cuánto es lejos, ¿no? Ahí no. www.radionacional.com.ar, la página web de la emisora, donde usted puede, además de recorrer el archivo de audios, las filiales del interior y bueno, y un sinfín de oportunidades que tiene en la página web de Radio Nacional, puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo. Siempre que ponga la página en el horario en que está este programa, correlativamente en el lugar en que está usted. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Bien. Sí. Por último, Maipú 555, Capital Federal, República Argentina, es la dirección real, la de concreto, y Rulemanes, donde está cita Radio Nacional y donde usted nos puede mandar de todo, por ejemplo, gacetillas, fechas, discos, cartas. Bigotes anchoa. Claro, cartas en los dos sentidos. Sí. Mire, me sobra un 6 de oro. Invitaciones a cumpleaños. Hago? Invitaciones a cumpleaños de 15. A casamiento. Bautismo. Sí, sí, sí. Animamos también. Animamos. De 15. Sí, sí, vamos ahí, hablamos bien de la gente incluso, o mal, según se nos contrate. Sí. Hacemos un pequeño servicio de transmisión del evento. De catering también. Ya está por llegar la agasajada. Sí, charlamos con el cocinero. Adelantamos. Con el tío, que cuente anécdotas el tío. Todo esto en Maipú 555, Radio Nacional, Radio Pública, la de la Argentina. Claro, usted, claro que sí, usted lo sabe. La que se paga con la plata de los jubilados. Sí, sí. Este programa, por ejemplo, ya sonó, decíamos, el Tata Floreal Ruiz, ya sonó Roberto Rufino. Quedan dos grandes cantores de tango para engalanar esta noche de la radio pública. Nos separamos de aquí y Agustín Camisa le trae a UPA el próximo. Radio Todoterreno. 4x4. Como decíamos, del otro lado del separador, comenzamos el tercer bloque musical con un cantor de tango de fusta, Roberto Chanel, quien se hizo conocido fundamentalmente por haber tocado en la orquesta, perdón, haber cantado en la orquesta de Osvaldo Pugliese. Se dio tocado porque tocaba la guitarra. Mire usted. Y también era compositor. El cumpleaños. No, tiene grabaciones con la guitarra. La historia es así. Él tenía una familia. Sí, como casi todo el mundo. Como casi todo el mundo. Su padre, ellos eran italianos, un inmigrante napolitano, vino con un bandoneón. Sí. Tocaba. Una verdulera. Claro, exactamente. Entonces los hijos eran 5, ellos. Le habíamos hablado al principio del programa que ellos eran la familia Mazzocchi. Claro. Alfredo Mazzocchi, su nombre real. Roberto Chanel fue cuando comenzó a tocar en la orquesta de Pugliese, si no me equivoco. Sí. Tenía un padre. Tocaba la verdulera. Entonces, ¿qué hacían los hijos? Cantaban. Lo acompañaban, claro. Entonces todos aprendieron a tocar la guitarra y a cantar. Incluso dos hermanos incursionaron en el tango, no como cantores, sino como guitarristas, y uno de ellos hasta llegó a ser relator de fútbol. Muy bien. Pasaron por la radio, pero lógicamente el que tuvo mayor recorrido musical y mayor éxito fue Roberto Chanel, que estamos escuchando hoy en Los Cuatro Fantásticos. Sin más preámbulos, entonces los dejamos con algunos temas que va a interpretar Roberto Chanel, todos con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Suena Yo te bendigo de Filiberto y Bruno, y luego Escúchame Manon de Chanel, en el compone él, y Pracánico en la voz de Roberto Chanel y de Osvaldo Pugliese en orquesta. Thank you.

1943 es cuando debuta con Osvaldo Pugliese, en el momento en que la orquesta queda sin sus dos cantores. Uno era Augusto Gautier y el otro Amadeo Mandarino. Ellos se van, para uno con Troilo y el otro con José García, y la orquesta queda huérfana de cantor. Entonces, Pugliese lo prueba para cantar en su orquesta y lo incorpora también con Alberto Lago, quien no duró mucho en la orquesta, sí, Roberto Chanel, con el que grabó 31 temas. Casi nada. Cuenta una divertida anécdota Chanel. Todos sabemos que Osvaldo Pugliese tuvo una importante militancia en el Partido Comunista, uh-huh, y más de una vez tuvo que caer preso y ser perseguido, etc. Pero Osvaldo Pugliese no se quedaba atrás. En una de las actuaciones que tuvieron que ir a tocar, y le pido por favor un aplauso para este nombre, el Club Terremoto de Barracas. Muy bien. Gran nombre para un club. Tenían que ir a cantar y Pugliese les reparte a cada uno de los miembros de la orquesta macanas. Por eso se armaba quilombo, por las dudas. ¿No? No hicieron falta esa vez, pero la anécdota lo pinta de cuerpo y alma al maestro. Seguimos escuchando la voz de Roberto Chanel, ahora con Andá que te cure Lola de Caruso y luego Dandy de Irusta, Fugazot y de Mare. Canta Roberto Chanel, la orquesta es la de Osvaldo Pugliese y usted escucha Los Cuatro Fantásticos por AM870. Cerrea vestida a plazos con desplante de señora, con desplante de señora, que no me das ni la hora. Desde que chapaste al ganso, acordate de este manso, con paciencia de mamita. Cuando se acabó la guita para parar el buzón, empeñó hasta el bandoneón pa' tenerte bien gordita. No me mires de reojo por encima de esas pieles, por encima de esas pieles, si mancho bien tus pasteles, pa' que esto te cause enojo. Cuando con tierra en el coco me salvé de la perrera, aunque estaba en la palmera, como pude me paré, hasta que vino ese inglés que te bajó la bandera. Perdóname este arrebato que me hace pasar por boncha, me hace pasar por boncha, pero reviento de bronca porque me dejaron pato. Quédate con el checato, seguí haciéndote la cola, y si la inglesa vitrola deja un día de sonar, no me vengas a escorchar. La que te cure Lola. Los Cuatro Fantásticos. Thank you. te llaman los que no te conocieron cuando entonces eras terral. Porque pasás por niño bien y ahora te crees que sos un gran bacán, mas sos dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan fulerías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café te piantarán. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillo y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría? En el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón. Entre la gente de Lamba no has tenido performance, pero vas de los pipiolos. Que se ha corrido la bolilla y han funado que sos un gran batidor. Entre la gente de Lampa no has tenido performance, pero vas de los pipiolos. Que se ha corrido la bolilla y han funado que sos un gran bandido. Sonó Andá que te cure Lola y Dandy en la voz de Roberto Chanel por la orquesta de Osvaldo Pugliese en Los Cuatro Fantásticos, hoy dedicado a cuatro grandes cantores del tango. Luego de su paso por la orquesta de Pugliese, Chanel formó parte de la orquesta de Florindo Sassone, con quien realizó 16 composiciones musicales, y luego encaró una carrera solista, acompañado primero por la orquesta de Ángel Domínguez y luego por el conjunto de Oscar Castagnaro. Lamentablemente, Roberto Chanel falleció a los 57 años, a muy joven edad, por un problema de hipertensión. Se acortó su carrera muchísimo antes de lo normal, pero quedaron sus grabaciones. Por último, les cuento su apodo, el Turco, surge cuando Julio Jorge Nelson ve una publicidad de una joyería, cuya justamente que lleva ese nombre, y deciden cambiarle el nombre a Alfredo Mazzocchi por Roberto Chanel. Vamos a escuchar los últimos tangos de este bloque. Primero Consejo, luego Bolero y finalmente Amiga en la voz de Roberto Chanel. Todo por la orquesta de Osvaldo Pugliese. Era un pibe cuando murió mi padre. Fue tanta la miseria que mi viejita y yo comíamos orando el pan amargo y duro. En esas horas tristes mi mano mendigó. Mi pobre madrecita lavando ropa ajena pasaba las horas al pie del piletón. Por miseras monedas con que calmaba penas las crueles amarguras de nuestra situación. Fui creciendo a tropezones y a mis años juveniles galopé por el camino que mejor me pareció. En las vueltas de la vida me faltaba la experiencia sana y noble que ninguno me enseñó. De engreído me hice el huepo, me encerraron en terrecas y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. Solo el rostro demacrado y adorado de mi madre, se aplastó contra la reja para poderme besar. Amigo que es tan joven, le daré un consejo de oro, un consejo santo y bueno que no tiene que olvidar. Cuide mucho de su madre, que ella es siempre un tesoro que al perderlo otro igual no encontrará. Conocí por Palermo una tarde de verano. Fue mirarla y entregarle alma, vida y corazón. Y a los 6 meses juntito quiso que vieran sus padres al hombre que era su sueño, su esperanza y su ilusión. Yo sentí una alegría como nunca había sentido, bendiciendo mi destino, acepté la invitación. Eran gente de Abolengo, de linaje distinguido, y al palacio de la nena fui temblando de emoción. Mucho gusto, Juan Pardenes. Mucho gusto, Bebengolea. Una copa y otra copa que la madre nos sirvió. Todo iba viento en popa cuando el padre de la nena le dice a mi noviecita: hazle oír algo al señor. Ella, llena de entusiasmo, presurosa fue hasta el piano. Empezó con un bolero y siguió con otro más. Después, la última noche, y yo que esperaba un tango, me alejé de su palacio sin siquiera saludar. Una carta le he mandado donde le digo: querida, punto y coma, si quieres que sea tu novio, tienes pronto que aprender estos tangos que te envío: Catamarca, La Cachira, Mano a Mano, El Entrerriano, en el Buscapié. Ah, y una cosa más te exijo, mi querida Genebunda, en la noche de la boda, y no lo tomes a mal, arrullará nuestro sueño los compases de la zumba, que por algo soy porteño. Y nací en el arrabal. Los Cuatro Fantásticos. A mi lado para consolar mi mal. Qué alegría me da verte, qué placer oír tu voz. Al mirarte los recuerdos dedos me hablan de tu gran amor. Fuiste amiga en horas buenas y en las malas mucho más. Amiga, ya se jugó el último dado de mi suerte. Amiga, como envenena esta pena de perderte. Este verso es mi lágrima sincera para ti, la verdadera compañera del dolor. Amiga, ya se jugó el último dado de mi suerte. ¿Qué me importa de la muerte si te llevo en el alma? Se jugó el último dado de mi suerte. ¿Qué me importa de la muerte si te llevo en el adiós? Fuiste amiga en horas buenas y en las malas mucho más. Esto último que sonó fue Amiga, cantado por Roberto Chanel. Se nos terminó el bloque dedicado a la voz de este gran cantante junto con la orquesta de Osvaldo Pugliese. Ahora una tanda y luego continuamos con los cuatro fantásticos dedicados hoy a cuatro cantantes de tango. Un programa para todos los puntos cardinales. Los cuatro fantásticos. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los cuatro fantásticos. Dos horas de música en la madrugada de Nacional. Último bloque musical aquí en Los Cuatro Fantásticos. Ya lo habíamos anticipado al principio del programa. El encargado de cerrar va a ser nada menos que Alberto Marino, hombre italiano, hombre de Verona, que se vino muy de joven aquí a la Argentina. Ha vivido tanto en Salta como en el barrio porteño de Palermo. Arrancó en el año 35 cantando en radio, como muchos cantores de la época. Luego integró varias orquestas menores, hasta que en 1942 lo agarró nada menos que Aníbal Troilo y lo llevó para la suya. Estuvo unos años con Troilo, 4 años para ser más precisos, hasta que comenzó su carrera solista con su propia orquesta. Pasó por algunas otras orquestas como la de Alessio y Artola en sus primeros años de carrera. En los 50, por ejemplo, lo tuvo a Roberto Grela en guitarras y luego, ya hacia finales de los 50, comenzó a expandirse a nivel internacional, ¿no?, haciendo giras por Latinoamérica o los Estados Unidos. Pero nos vamos al principio, nos vamos a alguna de las primeras orquestas que nombramos. Para abrir este bloque me pareció bien traer un tema inédito que no ha sonado nunca en Los Cuatro Fantásticos, llamado Uno, con la orquesta de Aníbal Troilo. Y luego vamos a escuchar un poco de la propia orquesta de Alberto Marino haciendo Mariposita. Thank you.

También tuvo participación en el programa Grandes Valores del Tango, fue una de las principales figuras de aquel programa. Hace falta, ¿no? Algo de ese estilo actualmente, pero más moderno. Y pues lo que pasa es que no hay programas de música en general. Intentó uno Guillermo Fernández hace un par de años. No estaba mal. En Canal 7. En Canal 7, al estilo de lo que hace la Sole con Ecos de mi Tierra. Sí, se, digamos, cantidad de músicos hay como para hacerlo. Pero tampoco hay programa de rock, ¿no? Sí, hay uno. Roventino Tarantini, puede ser. Bueno, sí. Sí, pero es de nuevas tendencias. Nuevas tendencias a la noche, un domingo a la noche. No tocan bandas en vivo, esas cosas. Tocan bandas en vivo. Bien. El noticiero de Telefe a la noche también. También. Bueno, no sé, sí, hace falta un programa de tango, sería una cuestión bárbara. Sí, artistas nuevos, sí, artistas reconocidos, contemporáneos, ¿no? Estaría bueno, creo que sería interesante. Hay en radio de eso, se llama Fractura Expuesta, se ganaron en el Éter los pibes de Fractura Expuesta, va los jueves a la noche en Radio Madre, en la 530, es un muy buen programa si uno quiere escuchar lo que está pasando en el tango actualmente en Buenos Aires. Seguimos escuchando a Alberto Marino, Cosas Olvidadas y Al Compás del Corazón. Después de mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablar. Qué sensación al escucharte, parece que fuera ayer. Ya ves, estoy mucho más viejo, y vos igual a aquellos días que tanto, tanto me querías. Ya nada que, todo se fue. Son cosas olvidadas esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores se va nublando nuestra mirada. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas. Y en tu voz un dejo triste de penas y melancolía, y a su conjuro el alma mía se esfuerza por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas, y el corazón abrió sus puertas a la tristeza de recordar. Son cosas olvidadas esos viejos amores, y al evocar tiempos mejores se va nublando nuestra mirada. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas, y en la soledad de nuestra vida abren herida al corazón. Late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón porque de verte nuevamente, miente mi soñar porque regresas lentamente. Late un corazón, me parece verte regresar con el adiós, y al volver gritarás tu horror, el hacer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad a distancias, y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Ya verás, amor, qué feliz serás. Oyes el compás, es el corazón. Ya verás qué dulces son las horas del regreso. Ya verás qué dulce los reproches y los besos. Ya verás, amor, qué felices horas al compás del corazón. Y al volver gritarás tu horror, el hacer, el dolor, la nostalgia. Pero al fin bajarás la voz y atarás tu ansiedad de distancia, y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás de amor unirá para siempre el adiós. Cosas olvidadas y al compás del corazón. Estamos escuchando Alberto Marino, cantante nacido en Italia, pero nacionalizado argentino y prácticamente adoptado, aparte, lógicamente, intérprete de nuestra música. Este programa dedicado a cuatro tangueros, cuatro cantores de tango, no tal vez saliendo un poco de lo que es el Gardel, Goyeneche, Rivero, que hacemos siempre, cuatro también que fueron muy populares en su momento y que merecían este lugar en los Cuatro Fantásticos. Para cerrar este bloque dedicado a Alberto Marino, vamos a escuchar la canción más triste, y luego, para finalizar, vamos con Nostalgia. Sí, la canción más triste y luego Nostalgias. Que te he causado, soy culpable de tus penas, reconozco que eras buena, que me diste el corazón con un amor por santo y que ciego y sin razón llevé tus sueños al martirio y al quebranto en este gris divagar. Hoy que te quiero y no estás, te extraño más. En el viento va prendida mi emoción, silbando la canción más triste. Y al llegar a tu ventana, se hace noche las mañanas, más temprana de aquel sueño feliz. ¿Por qué te perdí? Si pudimos compartir la alegría de vivir feliz la vida. Y es por eso que hoy quisiera redimir el sueño que no presentí. ¿Por qué te perdí? Si pudimos compartir la alegría de vivir feliz la vida. Es por eso que hoy quisiera redimir el sueño que no presentí. Sos pasa el viento otoñal golpeando en mi ventana. Y tú no estás. Los Cuatro Fantásticos. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otra voz. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causé siempre mía esta cruel preocupación? Y quiero emborrachar mi corazón para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Y me abandoneó en tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Y si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlo de una vez. Quiero por los dos mi copa alzar para después poder brindar por los fracasos del amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer la rosa muerta de mi juventud. Se termina de esta manera una edición más de Los Cuatro Fantásticos. Queda una edición menos de Los Cuatro Fantásticos. Domingo a domingo en la radio pública de 4 a 6 de la mañana. Hoy escuchamos a cuatro torcan del tango. Primero Florial Ruiz, luego Roberto Rufino, luego Roberto Chanel y cerró Alberto Marino recién nomás. Acabamos de escuchar Nostalgias. El domingo que viene nos encontramos a las 4 de la mañana. Mi nombre es Nicolás Rosinski y voy a presentar a mis compañeros de mesa. Me acompañó con prestancia el señor Agustín Camisa. Muchas gracias, buenas noches. Con excelencia el señor Emiliano Brescia. Excelencia y yo nos despedimos, gracias. Y vamos a despedirnos con las palabras del escribano público Archibald Lamart, que al leer la sucesión del príncipe de Escocia hacia los sunitas decía lo siguiente: dale una oportunidad a la paz.